hermoso paraje se mantuvo bien privado. Solo para la verana se cambiaba de ropaje. Sin atención ni hospedaje, les diré ya la verdad. Hoy en día no hay entrada para pasear por su orilla. Ya no es una maravilla la gran laguna encantada. De repente llegó el rico tentando con su billete, levantando palacete y envolviéndose al más chico. Amigo de los políticos, lo del dinero lo ignoro. Las aves en coro reclamando su santuario. Hoy en día el lapidario, ¿dónde está el gigante tesoro? Está cerrada en contorno, nadie entra sin pagar. Todo es particular, se acabó aquel bello entorno. Ya no vendrá de retorno aquel tiempo que yo añoro. Decirlo no demoro, ya nadie se acordará. Y en los anales estará la carreta llena de oro. Llegaba a sentarse a orilla de la laguna y sin mediar causa alguna de su ribera adueñarse. De nada vale quejarse porque lo hecho, hecho está. La historia quedó atrás, el poder del dinero, ni fortuna ni carretero, ya culeo muy nombrado.